a esos árabes que, con los ojos desorbitados, los veían llegar y les decían: hermanito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando esos mismos europeos llegaron a América, algún cacique de Norteamérica confesaba que a ellos les parecía que estaban locos estos occidentales. No sabemos qué les pasa, están siempre como buscando algo. Están intranquilos, inquietos, impacientes. No sabemos qué les pasa, creemos que están locos. Así describía un cacique de Norteamérica a los europeos que llegaban con su neurosis, con este estilo avasallador, tratando de encontrar el modo de apropiarse de lo ajeno. Encontrar el modo de apropiarse de lo ajeno sin perder a los amigos de uno. Esto que yo acabo de escribir puede parecer brutal, pero sería una síntesis bastante precisa de lo que es la cultura indoeuropea. Y en particular la occidental se especializó en seguir este estilo, buscar el modo de enriquecerse, y no es ningún obstáculo que la riqueza pertenezca a otro. Hasta el día de hoy uno escucha el relato que se hace de la invasión y robo a América que hacen los pueblos, los descendientes de los pueblos que lo hicieron, y no hay todavía reconocimiento de que lo que hicieron fue un gran robo, en un apropiarse de lo ajeno. Fíjate, estamos poniendo las cosas en blanco y negro para que algunos se enojen, pero creo que no estamos diciendo nada que no sea cierto. Había algunas personas bonitas que tibiamente decían: che, me parece que eso no se hace. Pero se hizo de ese modo, y los que lo hicieron fueron y son encumbrados como héroes, como conquistadores. Se les ha escrito libros, hazañas, hasta el Quijote emula la grandeza, la epopeya de apropiarse de lo ajeno, ¿sí? Eso es lo que hace con los molinos de viento el Quijote, lo que quiere hacer y no lo logra. Estábamos en esa época del año 1000, hace 1000 años en Europa. Se la llamó oscurantismo, venía durando ya 500 años, iba a durar otros 500 años más, y era una época oscura porque se seguía, o se decía que se seguía a los libros sagrados. Esa era la única verdad. Todo lo que decía la Biblia en particular, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo que decía ese libro se acataba, y este acatamiento a ese libro, a las autoridades que supuestamente representaban la sabiduría de ese libro, ocurría por el miedo, por la amenaza, y en muchos casos por directamente la muerte, el exterminio de los que iban en contra de la veracidad de este libro y esta autoridad sagrada incuestionable. Esto duró mucho tiempo, duró como 1000 años en Europa, y hacia el año 1500, síganme que esta historia ya vamos a rematarla rápidamente, hasta el año 1500 siguió, allí apareció Copérnico, año 1500, diciendo algo que se sabía hace mucho tiempo, diciendo: che, no es cierto que la Tierra es el centro de todo. Y esto que decía era terrible, porque el libro sagrado decía que la Tierra es el centro de todo. Este fue Copérnico. Giordano Bruno andaba por ahí, y por repetir las ideas de Copérnico, fue asesinado por la Iglesia Católica, por contradecir al libro sagrado. 100 años después, Galileo Galilei hace otro tanto y ya se pone en marcha esta pequeña revolución que se llamó modernidad, que se convertiría rápidamente en la Ilustración. En 1700 ya llega, cuando Galileo era viejito, ya nace Newton, y Newton ya establece, incluso con el prestigio de Londres y de su academia, establece ciertas leyes. Entonces el mundo comienza a explicarse con una supuesta gran claridad, a la luz del día, sin matar a nadie, sin tener que ir a buscar la verdad en libros sagrados escritos hace siglos y siglos, que decían cosas que eran impresentables. Así que eso pareció un avance, y seguramente lo fue. esto de la modernidad, la ilustración, no nos importa que diga el libro sagrado. Vamos a verificarlo nosotros en la realidad. Eso hizo Galileo famosamente, en contra de lo que había opinado Aristóteles. Fíjate, se seguía creyendo que Aristóteles era una autoridad en el saber. Aristóteles, 400 antes de Cristo. En el año 1400, o sea, 1800 años después, la gente decía, no, pero lo dijo Aristóteles. Así que eso es así. Fíjate, vos andás notando algunas frases que yo digo, porque no estoy contando una historia gratuitamente. Lo dijo Aristóteles, así que debe ser cierto. El gran rebaño se movía así. Y los grandes reyes también. Y la mayoría de los científicos también. Tuvo que aparecer algún loco, con una voz disonante. Encima tenía, como suele ocurrirnos, los grandes genios tienen mal carácter, no tienen buenos modales. ¿Me podés creer, che, que es así? Eso pasaba con Gandhi, con Mandela en su momento, también con Luther King. Tienen malos modales. Con Galileo, ni hablar. No lo soportaban en ningún lugar. Hay que, de algún modo, estar un paso al costado del rebaño para poder ver ciertas cosas, para poder sospechar de la veracidad de aquello que todos repiten. Ese fue Galileo. Newton era un tipo parecido también, ¿eh? Un excéntrico, muy loco, muy difícil, muy impresentable. Viste, vos a los amigos, si podías, no se los presentaba. Te podía hacer quedar mal, te salía con cosas fuera de lugar. Es que él estaba fuera de lugar. Y lo que decía el rebaño, él lo escuchaba como una posibilidad más. Llegamos hasta Newton llegamos, que muere en 1730 más o menos, y la cosa sigue. Algunos poquitos pensadores siguen revisando abajo de la alfombra. La mayoría se contentaban con repetir lo que había dicho Galileo, Newton y compañía, y entonces tenían sus grandes bibliotecas donde se reproducía lo que ya hacían los marinos conociendo el mundo. Entonces ahí está, un elefante es esto, listo, pum, no pienso más, porque la mayoría de los humanitos somos así. Estamos más preocupados por la uña del dedo gordo que no ha quedado bien cortada y nos molesta en el pie. Estamos más preocupados por eso, de si la Tierra es o no el centro del universo y cuánto es la raíz cuadrada de 16. Algunos locos solamente van asomándose detrás de montañas para ver qué hay allí, cosa que a nosotros no nos interesa. No sé si es bueno o malo asomarse detrás de una montaña, pero es la historia que le estoy contando, es así. Aparece David Hume, 1750, más o menos, dice, che, las cosas no son como están diciendo. No es cierto que todo tiene una causa. La causa es una explicación para nosotros contentarnos con creer que conocemos. La causa no existe. Y aparece, estoy contando un poco rápido, Carlos Marx, que dice, che, esto de que sabemos todo, de que 3x4 es 12, de que los planetas se desplazan en una forma elíptica, como descubrió Kepler, todo esto muy lindo, pero nosotros como seres humanos somos muy arrebañados, no pensamos, actuamos según hay que actuar, decía Carlos Marx. Yo puedo saber cómo te comportás vos según a qué clase social pertenezca y cuáles sean tus intereses. Casi todo tu accionar va a estar explicado por eso, aunque vos declames otras cosas. Después de eso llegó Friedrich Nietzsche, casi contemporáneo con Carlos Marx y además coterráneo, además de contemporáneo. Y Nietzsche profundizó hasta niveles que todavía hoy no entendemos esto. Que es que lo que nosotros declamamos, explicamos, lo que nosotros es conciencia, nuestra explicación de cómo ocurren las cosas, de por qué Patricia me dejó y no me extraña. Yo lo explico rápidamente diciendo que es una sonsa, que no se da cuenta de lo que se perdió y todas esas cosas. Nietzsche decía, no, hay una cosa mucho más profunda que vos ignorás. Vos te estás moviendo por unos motivos que no son tan sencillamente económicos, sino que tienen una cosa muy profunda, que además tiene que ver con la cultura. Ya desde los griegos nos pasa esto, tiene que ver con la religión. Y Nietzsche profundizó en estos temas, le repito, en un nivel de profundidad que todavía hoy no alcanzamos a entender, según mi opinión. Había un muchacho joven que lo leía a Friedrich Nietzsche, que se llamaba Sigmund Freud. Nosotros contamos la historia con apellidos, con individuos, para hacerla más sencilla, pero cualquiera de estas cosas ya las habían pensado en la antigüedad. Ya las había dicho Platón, esto mismo que dijo Nietzsche, por ejemplo. Pasa que ahora comenzaron como a ponerse en un primer plano. Aparecían en el escenario las cosas que se rumoreaban mientras se compraba la entrada. Es distinto. Ya se habían dicho antes, es cierto, pero una cosa es que se digan charlando ahí en la fila, ¿viste? ¿Qué hace? Che, parece que nosotros no podemos dar cuenta de nuestro accionar. Y otra cosa es que te hagan una obra de teatro, suponete Pink Floyd The Wall, donde te muestren esto descaradamente, que vos en realidad formas parte de un rebaño y no podés moverte un milímetro de lo que ha sido asignado para vos. Entonces ya la cosa cambia. Cambia la importancia de la noticia, no cambia, aparentemente, la vida de la sociedad. Le decía que el muchacho este, Sigmund Freud, estos pensamientos de Nietzsche, que a su vez venían de Marx, de David Hume, no hay causa, que a su vez venían de esta cosa más intrépida, más desenfadada, de mirar cómo son las cosas en el mundo real y no referirse a los libros tan sencillamente. Sigmund Freud dice, sí, evidentemente nuestro comportamiento y el comportamiento de muchas personas enfermas tiene que ver con un submundo, una especie de sótano que todos tenemos llamado inconsciente, en donde han ido a parar las cosas que en la infancia hemos reprimido. Hay sucesos de la infancia que nos resultan intolerables cuando somos niños, subrayo, cuando somos niños, con la capacidad de argumentación y de pensamiento que tiene un niño de 4 años, cuando se da cuenta que la mamá va a salir con el maldito ese del papi, el chango no le gusta, siente celos, pero es tan fuerte el celo con respecto a su tamañito y a su capacidad de argumentarse. No tiene todavía el celu de la compañerita del jardín de infantes como para solucionar el asunto esa noche, así que el tipo queda atrapado en ese dolor para él intolerable. Entonces, dice Freud, reprime. ¿Qué significa? A la media hora el chango está como si nada. Y ya dejaste de llorar, ¿no te importa que mami haya salido con ese? No, vamos a jugar al jueguito ese de la computadora. Pues decís, mira, lo solucionó. No lo solucionó. ¿Cómo te podés olvidar de ella? No lo solucionó, lo reprimió. Lo mandó al sótano, al sentimiento tal cual ocurrió en ese momento a los 4 años. Y así, tal cual, va a estar cuando el salame tenga 38. Tal cual va a estar así. Entonces, cuando aparezca una ella, el tipo va a sentir unos celos descomunales que no puede manejar. Y según su suerte, y según muchas cosas, somos muy complejos, somos un misterio, en definitiva. Esto que estaba en el sótano va a marcar gravemente su comportamiento de adulto. Esto fue lo que descubrió Sigmund Freud, en definitiva. Entonces, las terapias freudianas se dedican a bucear en ese sótano. Sigmund Freud propuso que fuera a través de la palabra. Afortunadamente, hay otras corrientes ahora que han complejizado tanto el método como la concepción de si ese sótano es tan sótano, si tiene que ver con ese individuo o con un grupo, si no tienen que ver también los antepasados, una serie de complejizaciones. Pero a nosotros nos interesa llegar hasta Sigmund Freud. Esta noche nos han pagado solamente hasta ahí el viaje, así que ya se puede ir bajando, señor pasajero. Pero mientras se baja, le cuento, tenete a mano el 19, que Sigmund Freud tenía una hermana. Ah, Carlos, nos vamos a meter en los temas íntimos, vamos a mostrar los trapitos al sol. Sí, tenía una hermana que se llamaba Anna. ¿Pronuncio bien la doble N, Nadia? Buenas noches. Buenas noches, sí, la pronuncio bien. Doble N de Nadia. Muy bien, muy bien. Debe ser que si era la hermana de Freud, debía haber sido muy interesante, pienso yo. Mucho más que Freud, quizás. No sé en qué sentido me lo decís. Me la imagino un poco aburrida, si es hermana de Freud. No sé si invitar al baile a la hermana de Freud, ¿te parece? Y uno nunca sabe, pero la vida da sorpresas. Sí, cada loca tiene razón, sí. ¿No? Freud tuvo una hija que se llamaba Anna. Pronunció bien la L, ¿no? Esa, ¿no? Fue más famosa la hija que la hermana. Pero la hermana se casó con un señor, como era costumbre todavía en esa época, de apellido Bernays. ¿Qué hace Bernays? ¿Cómo anda, che? Bien, loco. ¿Y vos? Bien. Eli Bernays. Eli parece nombre de mujer, viste, como nuestra amiga Elisa Estela. Eli era él y Anna Freud de Bernays era ella. Y ellos dos, esa parejita. Fíjate, todo lo que tuvimos que esperar. Estuvimos en las cruzadas, estuvimos con Copérnico, lo quemaron a Giordano Bruno. Finalmente, este Freud apareció con la barba, tipo serio, neurótico, obsesivo. Freud, ojo, insoportable. Propuso un método terapéutico para curar aquello de lo cual él nunca pudo zafar, ¿no? No importa, no importa. Si el aporte sirve, sirve. El árbol se reconoce por los frutos, no por el aspecto. Ana y Eli tuvieron un hijo que se llamó Eduardito. Así le decíamos nosotros. Edward, le decían ellos. Nació en Viena, igual que Sigmund. Todos ellos eran judíos. ¿Y por qué subrayo esto? ¿Por qué subrayo esto? En 1926... Edward Bernays, que si yo le decía este nombre de entrada, usted no sabía nada. Ahora ya sabe que es el hijo de Eli y Ana. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, publica un libro que se llama Propaganda. Así, aunque era un libro escrito en inglés, Bernays vivía ya en Estados Unidos. Publica un libro que se llama Propaganda. Y en ese libro, Bernays va a contar las cosas que él venía haciendo ya hace algunos años. Va a hablar Bernays maravillas de la propaganda, porque la mayor parte de la gente, me parece que de eso pensamos igual que Eduardito, repite las cosas que escucha por ahí. Así que para que una democracia, la estadounidense, allí vivía Eduardito, sea fuerte, tiene que haber unos señores, los más inteligentes y capaces, que influyan en la opinión de la gente a través de la propaganda, para que esa gente piense bien. Como dijo Darlo, piense bien, piense como hay que pensar, correctamente. ¿Correctamente para quién, Carlos? Para nosotros, los que manejamos la economía y la política del país, para nosotros los empresarios, que somos los que damos vida y trabajo a esta gran nación. Así que Edward Bernays, el sobrino, así le llamamos, podría llamarse así el programa de hoy, ¿no? El sobrino. Y una música y chan, chan. Edward Bernays, en un ratito vamos a leerlo a Edward Bernays, pero podemos comenzar leyendo la Wikipedia, en estos segundos que nos quedan, que habla de la propaganda, que es, la propaganda es para convencer a la gente sobre política, sobre religión, ojo, sobre valores. Si es para vender cosas, se llama publicidad. Propaganda la llamó Edward Bernays. Años después dijo Noche, no voy a llamarle más propaganda porque así le llamaron los alemanes, los nazis. Y entonces ahora la propaganda tiene mala fama. Pero la invención de la propaganda, su explicitación, su uso por un gobierno para justificar una guerra, eso fue hecho en 1916 en Estados Unidos, con la inteligencia de este sobrino, que venía de esta tradición de decir que la gente repite lo que escucha por ahí y que se mueve por algunos motivos que son un poco oscuros, que están en el sótano. Si uno pudiera, como puede mi tío,